Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues para comentar una publicación de alhama.com. Sí, una que viene de la sección Espacio Literario. Se titula Poemas de amor, o casi, y el autor es Jesús Pérez Peregrina. Exacto. Son poemas que, bueno, exploran el amor desde un punto de vista muy, muy pegado al día a día, ¿no? Lo posible, incluso a veces lo que roza lo sagrado, pero con una mirada muy personal. Sí, y se plantea, fíjate, si el amor puede ser algo más que, bueno, que carne y deseo. Quizás como una forma de tocar lo eterno en algo que es fugaz. Cito un trocito de uno, de Pudiera ser, dice. Pudiera ser que tu mirar no tenga edad, ni tus labios eco de lo finito, y que al rozarnos nos volvamos eternos en un mundo que no sabe durar. Qué bonito. Y a la vez también reflexiona mucho sobre la duda, ¿sabes? La espera, esos sentimientos que a veces uno se guarda. Así. En Para otro momento, por ejemplo, dice algo como, te iba a decir todo, pero tus ojos ya estaban en la otra parte. Así que guardé mis palabras en el hueco tibio de mi pecho. Uf, esa sensación. Sí, es esa idea de que a veces el amor, o lo que sea que sientas, pues tiene que esperar. No siempre es el momento. Totalmente reconocible, ¿verdad? Ese instante en que, bueno, la conexión no cuaja o se pierde y te quedas con las palabras dentro. Eso es. Y me parece que el autor busca el amor no tanto en las grandes palabras, sino en lo pequeño, en lo tangible. Claro, en lo concreto. Como en esos versos breves donde pide, a ver si lo recuerdo bien. Sí, dice, no prometas lo que harás. Ámame como respiras. El amor que es de verdad vive en gestos, no en mentiras. Ese. Es como una llamada a lo sencillo, ¿no? Sí, sí. Ámame como respiras. Es casi biológico, instintivo. Exacto. Como diciendo, déjate de promesas y demuestra el afecto en el ahora, en lo real, aunque sea un gesto mínimo. Desconfía un poco de la palabra grandilocuente, que a veces está vacía. Valora más el acto cotidiano. ¿Será como una especie de alegato contra la falsedad en las relaciones? Pues podría ser. Podría ser, como si nos dijera que lo importante no está en el discurso, sino en la constancia de los pequeños detalles. En la presencia real. Eso es. Ahí, en esa simplicidad, quizás es donde se encuentra esa chispa de eternidad o de algo profundo que mencionabas antes. No en lo espectacular, sino en lo de todos los días. Entiendo. Entonces, esta colección como que nos invita a mirar el amor y lo que se le parece de otra forma. Sí, a valorar quizás no tanto la intensidad, sino la autenticidad que se ve en lo pequeño. Ya. Es una perspectiva que, bueno, choca un poco con la idea romántica más tradicional, ¿no? Desde luego. Te hace pensar. Exacto. Nos lleva a preguntarnos por esas distintas formas que toma el afecto, incluso las que no son amor con todas las letras. Esas zonas grises. Justo, lo que casi es, pero que puede tener una profundidad, pues, muy real, por ser honesto y estar anclado en lo sencillo. Pues una mirada íntima, sí, y reflexiva al amor, la que nos ofrece Jesús Pérez Peregrina desde el espacio literario de alhama.com. Sin duda, nos deja pensando en la sustancia de nuestras conexiones, ¿verdad? Totalmente. Nos despedimos ya. Hasta la próxima noticia que comentemos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.